un saludo a mi suegra que está de cumpleaños, Sandra Janet, felicidades, un beso, un abrazo, Sandra Janet, la madre de las mellizas caleñas, un beso, un abrazo de Alex Misle. Que nadie se muera porque vamos a estar aquí juntos hasta las 9 de la noche en la ZFM, la 91.8, con León y Torres y su Borracho y Loco, de la última producción Pasándola Bien. Este cubano que ha venido pegando fuerte nos traía este super tema, Borracho y Loco. Como va a acabar nuestro compi Camero,

La Z. A puro guiro. La Z. La Z. A mí me gusta que llegue el viernes para poder venir aquí con todos vosotros a través de la 91.8 y de la aplicación que, como dije antes, os habéis descargado en vuestro Play Store para escuchar temas como estos. Él es José Alberto el Canario, el dominicano que trae su última producción junto a Ronald Borjas, el cubano que ha arrancado el programa con nosotros y su novedad musical. Ya sabes, esto es La Z. La Z. Donde todos los viernes arrancamos el fin de semana y te preparamos para que te diviertas. Caminando por la orillita, yo me zumbo a la calle. Yo me voy para la calle. Espero que tú también te hayas puesto guapo, te hayas puesto guapa y estés preparándote para salir a disfrutar de la noche. Recuerda, va a ser medio bueno, aunque mañana saldrá el sol. Y como siempre, vamos de adelante para atrás y de atrás para adelante. Así que volvemos hacia atrás. Con uno de los clásicos de la salsa que seguramente has bailado un millón de veces y que espero que esta noche también bailes. Él es... ¡Ay, quién será, quién será! Saquen el Sazam y dígamelo en el 601-533-732. 601-533-732. Fin de semana. Que no abuse del amor, porque me da alta presión. Y si me da eso, se me para el corazón. Yo no soy un maniquí. Z. El que no sepa bailar, que se vaya para el baño o que se vaya a aprender a cualquier local de Valencia donde te van a enseñar muy a gusto los profesores y las profesoras para que como yo seas parte de la fiesta y de la rumba. El valenciano con corazón español y sangre latinoamericana, Luigi DJ, aquí cada viernes desde las 7 hasta las 9 en La Z. Suma y resta, Gilberto y el Misha. Bajamos un poquito la velocidad de la música. Cuando pasan 26 de las 8 y nos acercamos a las 9 de la noche, será el momento que me marcharé, pero de momento voy a poner este tema romantiquito que dice algo así como busca por dentro. A ver qué es lo que encuentras. No sé decirte quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. así, esa es mi misión. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, me lo pidas. Busca por dentro, amor, y hay una fuente inagotable de agua fresca. Yo me acojo, y como todo ser que vive, río y lloro. Buscan por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas. Espero que mi amigo Omar haya encontrado dentro de él algo con este tema. Aquel que en la noche de hoy tiene que trabajar para que mucha gente reciba su paquetito en casa con ese regalito. Al cual le quiero dedicar un montón de canciones. Todas las que han sonado son para ti y para tu chica Eva. Desde aquí, desde la Z, con mucho cariño para vosotros dos, que me escucháis desde la ciudad de Carlet. Y si no encontraste nada, pues te voy a hacer un cambio, ¿vale? ¿A cambio de qué, pues? A cambio de ponerte esta canción de Huey Dunbar,

cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llega mi cara. Te hablo desde aquí, Quique Triunfante. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte, ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte. A esta altura de la canción, seguramente mi amigo Omar ya está bailando y cantando porque se la sabe entera. Un típico tema que se puede mezclar junto a La Rebelión de Joe Arroyo y así ya. Después de bailar las dos seguidas y juntas, te vas a casa, te acuestas y dices: hoy he triunfado, hoy he triunfado. Recordar que hay que decir que sí a cualquiera que se te acerque y te pida bailar siempre que venga de buena manera, porque la noche está servida y la idea es divertirse, conocer gente. Y a través del baile, ¿qué mejor manera? A través de la Zeta del 601-533-732, donde me ha contactado mi amigo Tiquín para saludarme y preguntarme qué tal. Gracias, Tiquín, un abrazo muy fuerte. Todo bien, todo controlado. No estoy preso, como dice Fruco y sus tesos. Estoy aquí divertido. Solo con mi pena en la 91.8. Que no. Desde donde quiero saludar a Tiquín, como dije, y también a mi amigo Javier, que me escucha, que ha llegado un poquito tarde. Y a mis amigos Javi y Sonia, que también han llegado un poquito tarde, pero que están ahí escuchándome todos los fines de semana, fieles al programa. Y enseguida les pondré una canción a los dos. Hoy os va a tocar una para los dos, os tenéis que pelear por ella. Bueno, Tiquín, lo dicho, un gran abrazo a ti, a Mari Carmen, a Pedro, que siempre me escuchan también. Y para mi amigo Javi, aquel que ha estudiado conmigo un día, le voy a mandar esta canción que es súper bonita y que seguro que a todo el mundo le va a recordar a alguien muy especial, como sois vosotros para mí aquí. ¡La Zeta! La Zeta. Esto es Pura Zeta. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. La causa de una discusión familiar de la que

Espero que la canción le haya gustado a Blanca. Como nos gusta a los tres, el tema que suena a continuación. Bueno, tengo a mi derecha y a mi izquierda mis dos trocitos de ser. Buenas noches, Danilo. No se te oye, a ver aquí. Buenas noches. Así me gusta. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa del día de hoy? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y a ti qué tal? Me miró de arriba abajo. A ver, dígamelo. Sí. La sangre se me alteraba. No. Lo que tenía ya por bembes eran pétalos de rosa. Creo que tiene que tener casco. Era una mami bien hermosa. La cual se enamora cualquiera. Bueno, la deficiencia técnica no nos ha dejado escuchar a mi otro trocito de yo. Solamente tengo uno a la izquierda, que le gusta hablar poco, pero que dice que le ha gustado el programa de hoy. Espero que os haya gustado a todos. Quedé muerto de la risa. Yo creo que no lo solucionamos. Después del baile nos fuimos a casa. Bueno, como decía, este es uno de nuestros temas favoritos, ¿verdad? ¿Qué dice? Suave. Salchichas con huevo. Eso es la Z. La Z. Salchichas con huevo. Me pidió al amanecer. Como soy caballero, le dije mami. Ha sido para mí un placer estar con todos vosotros, dedicar los temas a Blanca, a Tiquín, a Sonia no me ha dado tiempo, a Javi tampoco, al amigo Camero. Son mis hijos, uno a la izquierda, uno a la derecha. Estamos aquí conduciendo el Airbus 380 de la compañía Air Z con destino al fin de semana. No os lo perdáis porque la programación va a ser tremenda. ¿Tú qué vas a hacer este fin de semana? Cuéntanoslo. Un partido de fútbol y no sé más. Él no sabe nada más. Y ella me dijo, papito, hay fuego en el 23, quema. El otro no puede hablar porque lo hemos dejado sin micrófono. Pero pone muy buena cara, así que tiene pinta de que se va a divertir. Bueno, como decía, saludar a Carol, saludar a Douglas Camero, saludar a la suegra de Alex, que cumple años, a Sonia, a Tiquín, a Blanca, a Javi. Y como no me voy a ir sin ponerle un tema a Javi y a Sonia para que lo bailen. Aquí tengo al tamborilero tocando el tambor. ¡La Z! A ver cómo lo haces tú. ¡La Z! ¡La Z! Bueno, está. Tiene que mejorar. ¡La Z! Bueno, como decía, ha sido un auténtico placer estar una semana más aquí con todos vosotros a través del 601-533-732. Me habéis pedido vuestras canciones. Espero que os haya gustado a todos. Que os haya gustado toda la música y que la semana que viene estéis aquí de nuevo conmigo a partir de las 7. Si te encuentras con un pollo. Pero bueno, no me voy a ir sin dedicarle un tema a Sonia, Javi de Torrente. Uno de esos que se baila o se baila. Y con ese me voy. Ser felices y recordar. Aquí está la Z todo el fin de semana. Y la semana que viene tenemos el aniversario el día 30. Con Alex de Castro. Despídete que te vas. Adiós a todo el mundo. Bueno, el chico se va, yo me marcho y os dejo con el mercumbé para Sonia y Javi. La Z. Y cuando pones este tema en la discoteca, lo que hay que hacer es engancharlo ahí, ¿sabes? ¡La Z! Y tú los ves bailar y se lo tienes ahí. Din, din, din, din, din, pam, pam. Y te miran como diciendo, esta canción nunca ha sido tan larga. Nunca, nunca. Bueno, como dije, gracias a todos por estar aquí conmigo una semana más. Me pongo de frente que si no, no se me oye. Y recordar, esto es La Z. Vamos a estar aquí con todos vosotros después de 2 años, celebrando el cumpleaños. Saludar a Eva y Omar. Feliz fin de semana, Tiquín. Feliz fin de semana, Blanca. Omar, prepara muchos paquetitos para toda la gente que está esperando esas colonias. Eva, prepárate para la semana que viene, que nos vemos en la semana grande de Algemesí. y nada más. Que os quiero mucho, que seáis felices y sobre todo, como dice mi amiga Mari Carmen, sé feliz. Lo suelto, lo suelto. Nos vemos. Chao, chao. Te traigo merecumbe con titanes. Ah, se me olvidó decirle a Javi que me marcho. Javi, gracias por estar ahí. Si la semana que viene vienes antes, me avisas y te pongo un temita que te va a encantar seguro. Bueno, ahora sí, me marcho, Danilo. Adiós a todo el mundo que nos está viendo en La Zeta. ¡Arriba La Zeta! ¡La Zeta! ¡Merecumbe! Y un minuto. Primera. Somos Planet Media Group. En el aire, ZFM con Bran Agudelo. Que hoy lo veo derrumbar. Es que te di mi vida. sé que tiene piel de mujer.